las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido. Si te acabas de incorporar, bien hallado. Si estabas en el 102.5 de la frecuencia modulada en Norte FM. Como todas las semanas, en tu receptor de radio favorito o en tu dispositivo favorito, según nos sintonices en el primer o en el segundo grupo, llega susurrando a tus sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Verás, cuando trabajaba en la radio, una de las cosas que me decían todos mis jefes es que al oyente no le interesaban tus problemas técnicos, si habías tenido alguna historia, que al oyente solo le interesaba la música y solo le interesaba las historias que contabas, cuando eran de deporte, deporte, cuando eran informativos, informativos. Y yo creo que tenían razón, sobre todo cuando se hace radio, digamos, oficial, o radio en la que se informa, en la que se comenta, radio en la que se cuentan noticias. Pero la radio de compañía es algo distinto. La radio de noche, la radio que se escucha, no la que se oye, es casi más una relación amistosa. Y yo creo que estaría mal no comentar cosas que afectan al programa o afectan a la estructura del programa. ¿Por qué te digo todo este rollo? Porque normalmente hago el programa el viernes por la noche y anoche hice el programa normal y corriente, todo seguido, las 2 horas. Y cuando fui a subirlo a la red, cuando fui a empezar a promocionarlo, a ponerlo en el iVoox, en el archive.org, a promocionarlo en las redes sociales, había un horrible pitido de fondo que no me dejaba tranquilo. La calidad era tan mala, mala tirando a horrible, mala tirando a malísima, que decidí lógicamente no ponerlo. Y entonces iba a repetir el programa de anoche, pero sinceramente me daba mucha pereza. Y me daba pereza porque la radio tiene mucho de espontáneo, mucho de apetencia. Por lo menos este, algo se ha caído por ahí. Por lo menos este radioblog que hago yo. Este radioblog es la radio hecha pasión, la radio hecha con ilusión, no la radio hecha con obligación. Y me negaba a repetir exactamente el mismo programa, como si fuera una obra de teatro. No me salía. Así que he decidido hacer un especial sin promocionar ni nada, con lo que soy yo para las promociones, que tengo a la gente en las redes sociales y en los WhatsApp bastante fritos. Te pido disculpas por ello, pero me encantaría saber que nos compartes y me encantaría saber que te gusta nuestro programa. Y sobre todo me encantaría saber que haces que, si te gusta, que tus amigos y que tus amigos y que tus novios y tus jaleos nos escuchen y también nos conozcan. Pues eso, sin hacer promociones y sin hacer ninguna historia rara de esas, hoy vamos a tener un especial de ciudades españolas. Solo canciones que hablen de ciudades españolas. Pero antes de todo eso, como bien sabes, esta semana hemos perdido a un artista con apenas 52 años, británico. Nació en 1962 en Liverpool, moría este miércoles de 2016. Había tenido un accidente de tráfico, había quedado muy malito y bueno, pues ya terminó de vivir, dejó de respirar Black. No fue un artista muy muy conocido. En Inglaterra sí, grabó 12 discos y en Inglaterra hizo algunos libros de poesía. En España lo conocimos solo a finales de los 80 por su único gran éxito, ese Wonderful Life. Nosotros, el segundo programa que hicimos con muchísimos fallos, le hicimos un radio relato, que lógicamente antes de empezar este especial de ciudades españolas vamos a recordar y que, por supuesto, como te digo siempre, lo tienes colgado en el blog. Hay gente que se ríe, incluso en comedias románticas o incluso en cualquier foro que se precie, sobre la gente que solo ha tenido un éxito, sobre todo si es un éxito pasajero, un éxito veraniego. Los críticos, pues eso, nos lo pasamos muy bien con ese tipo de personas que tienen un deje a que han tenido mucha fortuna. Sin embargo, hay gente que ni siquiera llega a tener un éxito en la vida. ¿Te has parado a pensarlo? Hay gente que ni siquiera después de una gran trayectoria puede decir, oye, pues yo hubo un año, un verano, hubo un momento, hubo un invierno que tuve un éxito con esta canción. No sé, es para planteárselo, porque a lo mejor conseguir un éxito ya tiene muchísimo mérito. Desde luego no se le conocen más éxitos a Black que este Wonderful Life, fue en 1989, pero sin duda fue una de las grandes baladas de ese año. No sé qué ha sido de este hombre, solo sé que durante ese año, como a ti supongo, me hizo sentir muchísimas cosas. Por eso mis respetos, mis gracias y mis felicitaciones. Anímate, consigue aunque sea solo un éxito, susurrando tus sueños. Con Ignacio Nadal. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pues aquí seguimos y vamos a empezar ya con ese especial Ciudades Españolas. La verdad es que la mayoría de las canciones, o hay, bueno, la mayoría no, pero muchísimas canciones están dedicadas a Madrid y es ha sido un poco difícil encontrar canciones que encajen en el tipo de programa que escuchamos. Seguramente ahora cuando lo oigas se te ocurrirán muchas y por supuesto puedes dejarnos todas ellas en el blog, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el Google Plus, donde quieras, y así a lo mejor hacemos alguna otra. No te olvides que el especial de hoy es de Ciudades Españolas. Yo creo que la más conocida de Ciudades Españolas y la que más se ajusta y la que más me gusta y la que además más se ha versionado y sobre todo que tiene una segunda parte fantástica que también te oiremos, que también escucharemos, es esta. Pongamos que hablo de Madrid. Joaquín Sabina. Nos quedamos con la versión original. Hay mil millones, pero esta es la original. Empezamos. Susurrando a tus sueños. Hoy, especial Ciudades Españolas. Pero como siempre, el especial, la especial, eres tú. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sol donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. Luego la versionó en forma de rock, en la misma época me refiero, porque luego ha habido mil versiones, pero desde que salió a finales de los 70 la versionó especialmente Antonio Flores y luego más recientemente Carlos Goñi. Antes de la tragedia, de la gran tragedia del 11 de marzo de 2004, Joaquín Sabina quería bajarse en Atocha, donde no pudieron bajarse muchos compatriotas nuestros. Unos años después, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda, su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda, su partidita de mus, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, nada es eterno. Con su rap y su choti, con su ocupa y su esquí, aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, mi Athletic, su Borbón, sus gordas de botero, sus hoteles de paso, su taleguito de Jan, sus abuelitos a sol, con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo, su 18 de julio, mi 14 de abril, a mitad de camino entre el infierno y el cielo. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas, aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá, aunque la maja desnuda cobre 15 y la, aunque la maja vestida no se deje besar, he llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan, he crecido en La Habana, he sido un paria en París, México me atormenta, Buenos Aires me pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid. Pero siempre hay un fuego. Pero siempre hay un niño que envejece en Madrid. Pero siempre hay un fuego. Pero siempre hay un barco que naufraga en Madrid. Pero siempre hay un fuego. Pero siempre hay un viejo que renace en Madrid. Pero siempre hay un sueño que despierta en Madrid. Pero siempre hay un niño. Pero siempre hay un rey que desemboca En el cuaderno de bitácora de Tirso de Molina, sobre la vía tribunal. En el mercado de Legazpi, en el teatro La Latina, en el bronce de Fuencarral, donde se enrollan las persianas al revés y follan las marcianas con Don Hilario. En la aduana entre la China y el Magreb, en la pequeña Habana, esquina Torrejón. Dios y el diablo, son de aquí, pongamos que hablo de Ahí estaba Joaquín Sabina. Seguimos con Madrid porque ya te digo, hay muchísimas canciones en Madrid, pero no te preocupes que intentaremos tocar todas las ciudades o por lo menos todas aquellas que tienen canciones conocidas. Me encanta esta versión. Cuando vengas a Madrid, un chotis cantado por argentino a ritmo de rock. Toda una locura. Ariel Roth, susurrando a tus sueños. 10 y 20 si estás en Norte FM. Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Ahí está Ariel Roth y los Cabriolets en esa versión estupenda del chotis madrileño. El chotis por excelencia, la verdad, el que todos conocemos. Esto no es un chotis, no. Además lo canta una catalana consorte reconocidísima ya. Y además lo canta en París. Qué bien le vino la letra, porque en realidad dice que te dejo Madrid. Bueno, te dejo por Barcelona, visto lo visto. Shakira. Ahí te dejo, Madrid. Son muchas horas de esconder el mundo en bombo. No sé qué está bien. Los gatos con yo caen de pie y no quiero jugar mi suerte por ti. No puedo con tan pequeña vivir cuando estar en ti. Yeah. sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y un glamuroso David Schumer, no sé si comparándose con Frank Sinatra, espero que no, nos cantaba Madrid, Madrid. Pues sí, nos lo ha repetido mucho que David Schumer es de Madrid en este intento de canción, de cantante, de canción de glam, de Big Bang. No eres nadie si no dices Truner o Troner. Y nos vamos con dos canciones de los 80 muy emblemáticas y la primera malísima, la segunda muy divertida y muy veraniega. Todos los paletos fuera de Madrid y después aquí no hay playa. Por la unidad de los madrileños en una nación, con una autonomía llena de peches, porque se una Casitas, Carabanchel, Pan Bendito, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Latina, Cascorro, Barrio de Salamanca, Barrio Lucero, Oporto, Marqués de Vadillo, Algete, Escorial, Villalba. Siempre he querido vivir en Madrid. Me gusta todo lo que hay aquí. Encima. Yeah. pues sí, no te hagas el loco, que esto lo bailabas así con la cabecita hacia abajo y la mano hacia arriba dando botes. ¿A que sí? Y si eso lo hacías con esta canción... Hablaban hasta del pirulí, madre mía. Digo que si eso lo hacías con esa canción, con esta ya ni te cuento. No es esta. Esa viene después, es esta. Con esta sí te ponías a bailar y a empujar a los compis y a las compis. Manita arriba, cabeza hacia abajo y a bailar. Estamos terminando con Madrid, nos quedan dos o tres canciones de la capital de España y luego seguimos recorriendo toda España. Ya sin querer te hemos puesto un anticipo, ¿eh? Los refrescos verano de 1989 arrasaron, sin duda, no se les conoció más éxito que aquel veraniego, pero bueno, por lo menos triunfaron consecuentemente. Vamos a ir terminando, nos quedan cuatro canciones de Madrid, la primera de Mecano. No te vayas, quédate en Madrid. Con la nariz entre tus ojos y entre un otro pulmón, el corazón y los congojos, todos en reunión, con tus orejas en las manos, voy enseñándole a Van Gogh. Descanso Dominical, 1988, incluía esta canción que curiosamente dice: voy enseñándole a Van Gogh cómo mejora el resultado cuando lo hacen dos, con dos orejas. Curiosamente, después se llamaría La Oreja de Van Gogh, el grupo que, bueno, pues que tantas veces se ha hablado de sus similitudes. Otro tema emblemático antes de terminar con Madrid son sus calles. Deben de tener algo mágico, porque estas tres últimas, que son las tres últimas de Madrid, hablan de eso. De las calles de Madrid. Empezamos con Quique González, seguimos con Rosana y terminamos con Loquillo. De Madrid, noche del sábado, tienes suficiente para no dormir. Bebe el elixir de trago largo, mezclado con gelocantil. Calles de Madrid, no me esperaba, vientos de poniente junto a Jimmy Page. Tienen que vestir telas de plata, negritas sin hacerse oír. Desde las ventas hasta Chamberí, calles de Madrid hasta tu barrio, últimas partidas en el fútbol, coche para ir al extra radio cantando alguna de Joaquín. Cuando despiertas ya no está. Quique González en las calles de Madrid, las mismas que paseaba y entendía Rosana. Se terminó apagando. amanece para ti. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Loquillo y Trogloditas, en ese fantástico directo en la Sala Celeste de Barcelona, cantándole a Madrid, aquel A por ellos que son pocos y cobardes, uno de los grandísimos discos de Loquillo, quizás el mejor en directo de los de la década de los 80. Está entre mis preferidos, por lo menos. Y de aquel disco también, aparte de dedicarle, por supuesto, a la ciudad hermana, Madrid, le dedicó una canción a su ciudad y nos da paso para empezar con la segunda ciudad de España y dejar ya Madrid, que ya llevamos muchos minutillos con ellos. Para hablar de Barcelona ciudad. Sí. Bueno, admitimos que no es el estilo habitual de Susurrando a tus Sueños, pero es un temazo y un pelotazo. Rebajamos un poco el ritmo, pero seguimos hablando de Barcelona. Cantaba Basilos aquello de La nit és nostra, en una vieja ciudad llena de luces llamada Barcelona. Mexicanos de Basilos cantándole a Barcelona. La noche es nuestra, la nit es nostra. A Barcelona también le cantaba su ciudadano Carlos Segarra. La ciudad donde nací. Hizo una versión en directo en ese Preferiblemente Vivos y luego hizo esta versión un poquito más glam. A Barcelona. Hoy voy Una de las ciudades sobre las que más se ha cantado, sin duda, es Sevilla, aunque muchísimas de esas canciones son folclóricas, sevillanas, en fin, con tintes flamencos, pero también hay muchas otras que no tienen nada que ver con eso. Media luna brillará, la navaja echará, ojos bravos de mujer, de veneno fue. África, tu abanico se asentará, a mis niños él se ve, que veneno fue. El corazón que hacía nada, nunca volverá, Sevilla, con qué pasión que enamorará, y te brujará, guitarra y un gata, sortilegio sobre ti caerá, y una lágrima, un perfume, flor de azar, a la boca de la libertad, pulsará, temblará, pero matará, y al alba blanca le contará lo que yo te haré, Sevilla. Bandido hay, muero yo por ti, tu paloma fui, Sevilla. Cántame y enloquece, sentiré puñales de sangre. El corazón ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Arturo Parejo Obregón, con Alejandro Sanz, en 1997, creo recordar, en aquel programa que se llamaba Séptimo de Caballería, de los últimos en música que ha habido exclusivamente que hablen de música, no que los cantantes hagan de profesores ni los otros imiten a los profesores, no, de música con músicos, entrevistando a músicos, más allá, por supuesto, de esos que dan a las altísimas horas de la madrugada. Luego volveremos con Andalucía, porque Andalucía tiene muchas canciones, pero ¿qué tal si nos vamos a Valencia, dentro de ti? No diré que fue un infierno, pero pero tampoco fue tierno. Conseguir un poco de aire y respirar. A pesar de que en invierno la humedad rompe los huesos y en verano el sol te juzga sin piedad. Oh, oh, oh. Aún así te odio y quiero. Amo el azul de tu cielo, aunque a veces no te muestre su color. cierto es que está en Valencia. Le he dicho que se venga, me ha dicho que una, que el frío a él le da reuma. Funcionó con un marcapasos de razón, mi verdadero corazón. Quedó en Valencia, bañándose por donde se hace pie. Quedó en Valencia, sentado en una playa, jugando a Calatrava, con un cubito y una pala. Y está en Valencia, en la mina de un castillo, de fuegos de artificio, plantando cara a los fenicios. Funcionó con un marcapasos de razón, mi corazón, mi verdadero corazón. Quedó en Valencia, bañándose por donde se hace pie. Y yo aquí en la penumbra, qué buen castigo. Voy hasta que no lo cumpla. De allí no nos venimos, pero este aprende. Porque nos vamos a quedar contando hasta la última ola del mar. Funciono con un marcapasos de razón, verdadero corazón. Quedó en Valencia, bañándose por donde se hace pie. Bañándose por donde se hace pie. Bañándose por donde se hace pie. El corazón de José Cano quedó en Valencia. Nosotros nos vamos a Santiago de Compostela. Ahí llueve. Por lo menos eso nos dice Ismael Serrano. Llueve en Santiago. Somos disco El viaje de Rosetta y con una colaboración fantástica nos llega a este Llueve en Santiago, Chove en Santiago. De Galicia nos vamos a Castilla. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tiempo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires. Siempre me ha hecho gracia esta canción. Este disco es fabuloso, de Gabinete Caligari, uno de los mejores sellos, además de los últimos, o por lo menos la cúspide en su carrera, ese Camino Soria. Creo que salió en 1987, si no me equivoco, pero siempre me ha resultado muy gracioso porque al final hace como un resumen de toda la canción, ¿no? Te va diciendo todas las partes, todos los inicios de todas las estrofas. Pues aquí estábamos, en Soria, y de Soria nos vamos a un sitio más cálido y más glamuroso, a lo mejor, si prefieres. Nos vamos hasta Ibiza. Y así se llama la canción. Nos vamos a Ibiza. We are going to Ibiza. no pensarías que Ibiza tuviera otro ritmo. Bueno, podría tener también ese ritmo New Age, ¿no? Que también es muy de ahí. Nos vamos hasta Gijón. La luz de agosto en Gijón, que es por lo menos si es tan maravillosa como la de octubre, que fue la que tuve la suerte de conocer, debe de ser preciosa. Nacho Vegas. No confundir con Nacho Vega, pero también muy interesante. Todo cuanto hemos pasado se revela hoy bajo esta luz, y al amar se va alejando. Siempre que huyo me dirijo al sur, y mientras pueda iré anotando actos que reviven siempre en la canción. Algo que no estuvo bien y otras cosas que se ven a la luz de agosto en Gijón. En diciembre en las mañanas deseaba dejar de pensar, desfilaron las semanas, días de siete en siete como una espiral, y el octavo mes me alcanza, y no me explico tanto ruido y confusión, es la gente, es el humor, es de mi imaginación, o es la luz de agosto en Gijón. Era una noche vacía, vacía de todo salvo de ansiedad, esperando un nuevo día que arrojara luz, trajera paz, rebuscando la alegría, persiguiéndola en cada conversación. Porque si algo ha de ocurrir, por favor que ocurra aquí, a la luz de agosto en Gijón. De Gijón nos vamos a Oviedo, pero no es en español. Es una fantástica canción dedicada a Oviedo. Blind Pilot nos habla de los paseos, de las largas noches obetenses. than you'd think. The way in some jet lag bar, they're pouring the wine from over their heads and sit back down again. Four times is once too much for luck, and that's how many times the clock struck. I wandered home saying, might find your small soul. Leave the preaching to the president. The crowd cheers, his eyes get wet. I'm full as it is, I'm full as it is, so don't feed me more. You'll be having my head big as a birthday, 'cause I left all my doubts on the airplane. I didn't know I'm not in control. I didn't know I'm not invincible. And maybe some things are better left unsaid, but if you wanted to test that out, well, yeah, I guess you couldn't have said. But there were nights and bars that I recall. Your breath was courage laced with alcohol. You leaned in and said, make music with the chatter in here, and whisper all the notes in my ear. My tongue. I didn't know what I'd done. Curioso, un tema tan británico dedicado a Oviedo. Todas las, bueno, todas no, pero muchísimas canciones de La Oreja de Van Gogh están impregnadas. Estufadas por casi todos los lados de Donosti, de San Sebastián. Particularmente habría que destacar el 20 de enero, que es la tamborada en San Sebastián, pero donde lo nombra clara y concisamente es en el primer disco, en ese tema que se llamaba Soñaré. Volver a ver San Sebastián desde mi nave espacial. Esto sigue siendo Susurrando a tus sueños. Hoy, especial Ciudades España. He soñado siempre con poder volar, desplegar los brazos sin aterrizar, conocer otros lugares y verdades más allá, y sentarme en una nube a descansar, beber de esta libertad y dejar. Siempre con poder dormir sobre un lecho de algas y coral, disfrutar de ese silencio que reina siempre allí, y viajar encima de un delfín, cruzar mares sin parar y nunca llegar al fin. La la la la. en tu mente un lugar donde no haya ni misterio, ni secretos, ni maldad. Y encontrar un día al despertar que ya nada sigue igual, que todo vuelve a empezar. La, la, la, la. Como dijo susurrando a tus sueños con Ignacio Bernabé. Bajamos a Andalucía, que hay muchas canciones, y empezamos por Huelva. Déjame que sea. Manuel Carrasco, susurrando a tus sueños. Puesto nerviosito porque sé que has descubierto que mis besos van contigo, gitana Rocío. Huelva descubridora llena de magia, cada rincón que tiene sabe a mi casa. Remo pa' tu barquita, niña, déjame que sea, pa' sentir como el agüita se mece con la marea. Ay, Huelva, déjame, ay, déjame que sea, pa' sentir como el agüita se mece con la marea. Llenitos de arte, donde cura tus penitas al calor de una guitarra marinera y campesina. Abanico de sorpresa, capitana, tú mueres. Cada vez que estoy contigo, mi corazón se detiene. Huelva descubridora, llena de magia, cada rincón que tiene sabe a mi casa. Y remo pa' tu barquita, niña, déjame que sea, pa' sentir como el agüita te mece con la marea. Ay, Huelva, déjame, ay, déjame que sea, pa' sentir como el agüita te mece con la marea. Y remo pa' tu barquita, niña, déjame que sea, pa' sentir como el agüita. Ay, que esta noche sea. Eso. Y remo pa' tu barquita, niña, déjame que sea, sentir como el agüita te mece con la marea. Mi cuerpo, déjame que esta noche sea. Huelva, déjame que esta noche sea. Seguimos en Andalucía, nos quedamos ahora en Almería. Tierra noble, sin duda. A mi familia de allá un abrazo fortísimo. De Almería nos vamos hasta Córdoba. Ese fantástico estilo de Triana y de Medina Sara, el rock flamenco. Con este tema que lleva el nombre de la ciudad, Córdoba. Susurrando a tus sueños, hoy, Ciudades Españolas. Puertas abiertas de par en par a la una. aquí que cabe en la primavera, aquí que sueño siempre con verlas, cuando me vaya déjame estar aquí. Llegando el día tú me enamoras y por la noche me buscas solas y con tu magia me haces soñar. Rock flamenco siguiendo la estela de ese rock sinfónico y poniendo parte del patrimonio musical español, que es el flamenco. De Córdoba seguimos en Andalucía, nos vamos a Cádiz. ¡Cay! Niña Pastori y Alejandro Sanz. Alejandro Sanz y Niña Pastori. Junio de 2000. Se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí. Caí por la madrugada, como me huele el sal. Y caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y en puerta de luna. Su vestido borda de espuma y cae. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas y me portando. Ver a mi gente por fin beberé. Caer mentidero, muero por ello, quiero volver. Tengo a mi cae con perdón. Y de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe el sol. Cae en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Cae y se bebe el sol. Cae en la brisa marinera. Cae en la brisa marinera. tu corazón, con la sonrisa me moré de él. Caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera, que remienda tu corazón, con la sonrisa más morena. Niña, caí, se bebe el sol, caí en la brisa. Marinera que remienda tu corazón con la sonrisa más morena, que ahí se bebe el sol, que ahí en la brisa marinera remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Alejandro Sanz y Niña Pastori, preciosa este tema. En la playa de Carranza, mientras atardecía, anochecía con pescadito frito, escuchando al final de temporada de Atrévete, ese programa fantástico de Cadena Dial en directo. Una auténtica pasada. La radio, la playa, el pescadito frito, maravillosa la combinación. Llega el barrio con mucha fuerza. Llorando por Granada. Esa versión en el 2000 del tema de los años 70. No vamos, ya llevamos 2 horas de programa. Vamos a escuchar todas las que teníamos pensado, que son 1 o 2 más. Nos iremos de tiempo. Pero ya quiero rematarlo. Bye. nosotros no lloramos por nada. Nosotros susurramos a tus sueños. Llevamos 2 horas y 5 minutos. Nos hemos pasado 5 minutos de nuestro tiempo habitual. Nos vamos a pasar un poquito más porque nos quedan 2 canciones. Esta que empieza, que es, aunque no lo parezca y aunque no lo creas, esta se llama Málaga. Pero cambiamos un poquito el estilo. Tænker på i går, så jeg ligger i min drømme parabol, mens jeg venter på at komme hjem igen. Så godnat Malaga, godnat København, mine længslers vingesug. So godt Michigan og englenes by. Jeg lukker mine øjne i Aarhus, og jeg husker hver en kvinde og hver en flirt og hver en fusker jeg mødte på min vej. Så godnat Malaga, godnat København, mine længsler og svingesus. Oh yeah. Så godt Michigan og englenes by. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Y preciosa esta canción de Helmin Hefran, por lo menos a mí me encanta. Y por supuesto, Santa Cruz de Tenerife, desde donde te hablamos todas las semanas, desde donde susurramos a tus sueños, donde vivimos, donde padecemos, donde sufrimos y sobre todo donde bailamos todos los años en carnaval. Santa Cruz para cantarte. En el mejor carnaval del mundo, probablemente el más seguro. Tengo un piquito de parte. Que empieza la próxima semana, motivo por el que Susurrando a tus sueños no va a estar ni la próxima semana ni la siguiente. Porque la siguiente es la de Piñata, que no está nada mal. El carnaval de día, la elección de la reina, el concurso de murgas, concurso de rondallas, concurso de comparsas. Ritmo y armonía en la avenida Naga, el coso, la cabalgata, tu belleza y simpatía, derroche de fantasía, derroche de fantasía, noche y día sin cesar, noche y día sin cesar. Hemos estado en Granada, en Córdoba, en Cádiz, en Huelva, en Almería, en Sevilla, en Santiago de Compostela, en Gijón, en Oviedo, en San Sebastián, en Ibiza, en Soria, en Valencia, en Barcelona y, por supuesto, en Madrid. Hoy ha sido un programa muy especial por lo que te contaba. Anoche lo hice, además fue de esos que te quedas contento. ¡Ay, qué bonito ha salido! Y luego había pitos por todos lados, no se podía ver. Así que hemos hecho un especial de ciudades que ha durado un poquito más, pero que a mí me ha encantado hacerlo y estar en este ratito contigo. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Disfruta del carnaval. Santa Cruz en carnaval. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Volvemos en 3 semanitas. Mil arrullos te cantaré para vivir y soñar. Se van moviendo las piernas solas. No te olvides de disfrazarte, hombre. Si ya nos disfrazamos todo el año, pues disfrázate de verdad. Tu belleza y simpatía. Un trapito y para la calle. Ahí nos vemos. En la calle del Castillo les quiero a todos. Estés donde estés. A los americanos que nos oyen. A los australianos. Todos por aquí, ¿eh? Ahora sí me voy. Adiós. Mil arrullos de cantar.